Hola, esto es Shit, en la Irola Irratia, en el 107.5. Un saludo a todos, desde la Irola. Y nada, vamos a empezar, si te parece bien, con los Runrunners. Que fueron el grupo casi sorpresa, todo hay que decir que también igual porque no nos informamos debidamente, que también es verdad. Pero bueno, ahora hablamos de ellos. Vamos a escucharles en su, pues bueno, un EP que sacaban este año. Harbour Fever, y un tema que precisamente, pues bueno, aparece en su nuevo disco, en su nuevo LP. Son los franceses Runrunners. Runrunners, grabando, pues este fue el adelanto de lo que sería su nuevo disco, este King the Kong, que de nuevo, bueno, de nuevo, no, sí, creo que alguna portada más tienen con el, pues bueno, con los dibujos de Marcel Bontempi, sí. Que es el que se encarga de, bueno, del diseño y de los divertidos dibujos de tanto con portada como contraportada. Y es más, en el sello este, Dog House and Bone, suele encargarse de pues gran cantidad de todos los discos de este sello, que también, al igual que el grupo, es francés. Pues eso. Y nada, que parece ser que en la visita que nos hicieron los Scotch la semana, bueno, el viernes pasado, pues yo la verdad es que no tenía absolutamente ni idea. Y lo gracioso del todo es que tenía pensado poner a los Runrunners, pero al final no cuadró, y poco tiempo después pues fue cuando nos enteramos de que iban a ser los teloneros de lujo, en mi opinión, ¿no? Sí, bueno, más que teloneros, es una costumbre que tiene Gel Dorado de programar dos bandas principales que pues hacen gira por aquí y coinciden en Vitoria, como ya pasó hace años con Super Sackers y Bolo Tercero. Entonces, en este caso, pues lo mismo que entonces, es un concierto único en el que se ven las dos bandas. Sí, bueno, pero vamos, es los teloneros son los teloneros, chaval. Bueno, los teloneros Que los son. Scott llevan 30 y pico años o 40. Ya, pero hay que tener cuidado con los teloneros a veces. A Grupo ver, principal. simplemente es una cuestión de quién toca primero y quién toca después, vamos, no, tampoco. Bueno, hay que tener en cuenta también que luego en los bises, pues hubo un último bis con miembros de las dos bandas, vamos. Los Scots al completo y los líderes, bueno, el trompetista y saxofonista de los Roadrunners, acompañado del percusionista Las Maracas, pues acompañaron los últimos temas de los Scots. Un poco improvisado, ¿no? Improvisado. Muy, muy improvisado. Bueno, pero usando temas conocidos para que no sea más fácil. Pues nada, eso. Los Room Runners, con un trabajo lleno de instrumentales y, bueno, en directo también tocaban algún tema que cantó el trompeta, ¿no? O bueno, cantaba o... O cantaba en chino o hacer Sí. ruiditos, lo típico que suele haber, porque es una banda que lo que hace es temas de estos exóticos, o como puede ser en Las Vegas Green o Frolic Dinner o este tipo de recopilatorios que se acompañan a veces los instrumentales pues con ruiditos o pequeños comentarios o. En una formación bastante, bastante numerosa, que con, bueno, de batería, guitarra, saxofonista, el trompetista vocalista, digamos, y el pianista, Ya ¿no? está. Sí. Que el pianista, por Mi cierto, guitarra, tiene por pinta supuesto. de que es nuevo. Por lo que he visto en anteriores formaciones, e incluso no sé si había otro saxofonista hace años. Y luego, bueno, como en el disco aparece un montón de invitados de músicos que, bueno, son, pues, me imagino, colegas de la banda, porque la verdad es que no me suena ningún nombre. Y concretamente en el tema que vamos a escuchar ahora mismo, que se titula Contrabandista Inventory. Pues está como invitado un tal Nolan Kennedy, que la verdad es que tampoco me suena y tampoco he investigado, la verdad. Vamos a escucharles con ese tema. Son los Room Runners. Dominican Republic machete, gold-colored stiletto knife, snakeskin leather bags and crocodile wallets, Jamaican mango leaves, lorazepam, bitter melons, purple mombins, counterfeit money orders, The Simpsons nesting dolls, ginkgo nuts in clear plastic bag, raw betel nuts, prohibited access to Valparaiso from Peru, and 13 bottles of overproof Jamaican rum. Sausage, Vietnamese dried pork concealed as dried squid, jewel palm tree pendants, mixed pendants with gemstones, concealed pills sewn into paper, blue and yellow pharmaceutical pills awaiting testing, a flintlock pistol from Afghanistan, willow tree leaves, South African cyan soil, tape packs of unidentified plants and 13 bottles of miscellaneous injectable medications, undeclared jewelry, 19 ketamine vials, 5 pounds of Ethiopian kahak, snails, psilocybe tampanesis psychedelic mushrooms, artillery king sexual enhancement drug, homemade blood sausage from unknown origin, shark fins, other identified sausages, black plastic bag containing cartioptope cardicipotamo muscle relaxer, and of course, 13 bottles of overproofed Jamaican rum. The Room Runners, en ese concierto, pues único casi, ¿no? Sí, lo que Realmente decíamos. Bueno, no sé qué más giras tienen los Runes. Como sabemos, pues los Scots tienen concierto esta semana por aquí. Sí, pero los Runes no sé si seguirán por la península o se habrán ido para sus tierras. Pues tampoco me ha dado tiempo, la verdad, de mirarlo. Lo que sí sabemos es que los Scots tienen una fecha mañana, el martes 11 de este mes de octubre, y será en Los Picos, una sala que no sé si me han dicho que ha tenido renovación, pero vamos, es un sitio muy pequeño y teniendo en cuenta, pues eso, lo conocidos que son los Scots, más o menos puede ser un infierno. Pues está muy saturado aquí la gente. Y nada, bueno, ¿a ti qué te parecieron? Pues, joder, fue una noche magnífica, vamos. Los Scots, digo. Los Scots, que bueno, que a pesar de los años están bien en forma. Bueno, la batería, por ejemplo, se le ve... La batería está mejor que nunca. Mejor que nunca. Sí. Eso es lo que está. Vaya redoble, vaya manera de tocar. Vaya manera de tocar y vaya... Y sin Chaston. Sí. Chaston. Exactamente. Ni hostias. Pues bueno, también teniendo en cuenta que el buen concierto que dieron los teloneros, como dices tú, de Run Runners, pues ellos tuvieron que espabilar y estar a la altura de las circunstancias. Y lo estaban. Que no, no les cuesta nada, evidentemente. Es una banda sobradamente preparada. Hombre, son profesionales, desde luego. Que quizás brillaron de alguna manera los típicos instrumentales que suelen tocar, que sonaban redondos. Totalmente. Sobre todo el Rumble ahí. Es una gozada tener tan cerca, es una guitarra de esas características. Después de casi 20 años que ha muerto Lynn Gray, pues mira, 15 años o por ahí. Y ahí está Rick Miller tocándola, sí, con el culo. Lynn Miller que la literalmente, digo. Vamos. La llegó a tocar con... Sí. Bueno, vamos a escucharles en este Mexi Melt. Southern Culture on the Skids. Siguen todavía en la carretera y eso, y en bastante buena forma. Para acabar, digamos, con las crónicas de lo que ha pasado, lo bueno y lo malo, pues sí, habría que hablar de King Salami and the Cumberland 3, que estuvieron este domingo visitando Bilbo y que hicieron pues otro de esos, otro muy gran concierto, ¿no? Pues sí, es cargado de energía a tope. Sí. Toneladas de salchichas y salami. Y con un sonido en esa nave 9 nueva, sí, que promete, la verdad, por lo menos con este pequeño, bueno, más o menos estreno, pues la banda estaba a la altura. Quizás la hora era un poco rara, ¿no? Y las circunstancias, y que no hubiera teloneros, porque también eso... Pues, bueno, estamos hablando de las clásicas matinés que ahora pasan del satélite a la nave 9, llamado el Rabba Rabba Hey de los domingos, que a veces tiene unas bandas más sobresalientes, otras más locales, pero que bueno, que ayer estuvo, digo, que si hubiera habido teloneros todavía, ¿sabes?, hubiera ido todo más fluido, sí, ¿no crees? No sé qué decir, ahí fue entrar y plas. Vamos a escucharles en un instrumental que tenía por aquí guardado, que se llama No Stomping. Cuarteto que se les nota que llevan años tocando juntos y que están pues bien engrasados totalmente, ¿no? Pues sí. Una formación que, aparte del King Salami, que bueno, es el cantante y toca las maracas también, ¿no? Luego tendríamos a, pues bueno, al bajista Kamikaze Ute Vincent, que le da, bueno, que toca el bajo que te cagas. De origen oriental, más de todo. Sí. Bueno, King Salami se supone que es caribeño, parece antillano, ser. Sí. Y luego, bueno, el batería es francés, Eric Bacon Street, que la semana pasada escuchábamos pues los Sidekicks, una de las bandas en las que ha pasado y que debe de venir, pues eso, de la escena, digamos, punk francesa. Y luego, por último, T-Bone Sánchez, que ya en el primer disco estaba, pero digamos que como guitarrista definitivo parece ser que, bueno, pues que ya está ahora mismo. En el primer disco había otro como primer guitarra y como saxofonista, que por cierto en este nuevo trabajo que estamos escuchando y que es su última referencia, el Going Back To Burstville, pues el saxo sí aparece, pero como invitados. Concretamente, bueno, el coronel Spencer, como no, con otra banda, pues bueno, de, con ciertas similitudes. Y eso, bueno, y algún otro. Bueno, también está el de Los Salvajes, de Barry Windfield, el saxofonista. Es más, en este tema, ¿no? Igual, Not a Boogie. No, en este debía de ser el propio coronel Spencer de los MFC Chicken. ¿Qué más? Pues nada, Mariconda, que está también por ahí y que siempre también es, suele ser, pues el productor también, una marca de garantía. El disco de Run Runners creo que también tiene labores de producción, ¿no? No, que va. Pues eso. Nos quedamos con otro tema. Uno de los, por ejemplo, este King Size Love. I come across a little baby, let me hold you real tight. I'm gonna give you my loving, oh, with your hold of my mind. Yeah, I got nothing and I got a dime, but that shum shum love you pretty out of time. I give you king size love. I'm the number one lover with all the girls in town, but I'm with you, my honey. I wanna settle down. I could never hurt you with a revenge wine, but I'm under your spell, and my hands are tied. I give you king size love. Take it. King of size love. Love. I give you king size love. I give you king size love. I give you king size love. King size love. King Salami, de Cumberland 3, que tocaban este domingo y un fin de semana lleno de conciertos, incluido, por ejemplo, la visita también un poco sorpresa casi, porque tampoco estaba muy bien anunciado, de Aullido Atómico, bueno, de Rogelio, al frente de Tumba Swing, como hombre orquesta, acompañado en esta ocasión por una chica tocando la batería. Sí, su acompañante actual, vamos, para no hacer las giras solo, y bueno, tiene un apoyo, bueno, de percusión y demás. En realidad pedía, o sea, lo pedía a través de la página, bueno, del Facebook, este de mierda. Isabel. Pedía ayuda, digamos, a la peña. Isabel Santana, creo que se llama la chica, con cuestión. Pero vamos, que podías haber sido tú. O tú, que eres percusionista. No. Pero bueno. Yo doy hostias a una batería solo. Vale. Bueno, lo he dicho, eso, Tumba Swing, que parece ser que también tienen disco nuevo con el proyecto de Aullido Atómico y que en breve decía, ¿no? Sí, probablemente en el próximo mes o así, creo que es, ya avisaremos la fecha, pero están a punto de aterrizar la banda completa de Aullido, la otra banda de Rogelio. El trío. Trío, con su nuevo LP, a ver pues, lo que... Un nuevo LP que ya por el single se les nota que han tomado ciertos derroteros nuevos, para bien, bueno, o para mal. Vamos a escuchar un instrumental de una de las bandas que está, pues bueno, que vendrá en breve. Se llaman Los Urges, bueno, Urges, vienen de Irlanda y así sonaban hace unos años. Salvaje. Esto era año 2006, hace tiempo que sacaron su primer disco, y la cuestión está en que no han vuelto a sacar, vamos, que yo sepa, por lo menos fue reeditado poco tiempo después por el sello Wicked Cool, del guitarrista este, Steve Van Zandt, ¿no? ¿Sí? El de... que eso, que debe tener bastante importancia en el mundo musical ahí en Estados Unidos, y bueno, y debe de ser el que elige las bandas para este, para ese sello. Y bueno, un disco que grabaron en, ahí en Gijón, con el amigo Jorge Explosion, y vuelven con nuevo trabajo. Un nuevo trabajo que ya en su momento tenían bastante toque de psicodelia, pero ahora mismo ya casi es hasta excesivo, diría yo. Se llama Time Will Pass, el tiempo pasará, y vamos a escuchar uno de los singles. Banda que, no sé si al final lo hemos dicho, va a estar tocando pues el domingo día 15 en la hora del Martini también, en el satélite T. Esto es Echoes Softly. Shades of bed I see, your shrouding veil looks me through. I feel my thoughts collide, I'm on its inside. The smoking mirrors blind me, without a light you got me. It's all around outside me, falling again. You struck a match, so I'm asleep. Shadows do nothing for me. Flashing beauty, echoes softly. If all I see is you. In my ear, and now I see so clear. It's softly humming to me, slowly running through me. Between the notes I can't see you again. You sound the tone and I reply as I sink into the tide. Flashing beauty, echoes softly. If all I see is you, far beyond my fear of death and love and hate. My senses twist when I try to change my fate. Banda pues elegante, la verdad. Tiene ahí un toque. Sí, muy, muy poperos también, ¿no? Sí. Vamos, que te han molado. ¿Qué estaba pensando yo? Sí, bueno, vamos a escuchar ahora. Vamos a dejar un poco de lado los conciertos para escuchar el nuevo single de Kid Congo. Kid Congo Powers, que bueno, sigue con los Pink Monkey Birds, Que por cierto, me acabo de enterar de que saca, bueno, el nombre de la banda, digamos, lo saca de la canción Moonage Daydream del amigo David Bowie. Que yo casi considero casi la canción más de Zen Guerrilla que de David Bowie, pero bueno. No sé, Zen Guerrilla no estaban por ahí cuando se grabó. Joder, lo digo por la versión que hicieron, joder, yeah. De verdad. Bueno, pues Kids Congo Powers, que han sacado un single con la idea de sacarlo, bueno, de sacar una serie de singles dedicados a la noche de Halloween. Y pues este año se adelantan un poco editando este Spider Baby, un tema que bueno, es una versión de Lon Chaney Jr. Nuevo 7 pulgadas del amigo Kids Congo Powers con los Pink Monkey Birds y más conciertos que vienen esta semana, Lobos Negros, ¿no? Habrá que pues sí. Anunciarlo. En un triple cartel, por decirlo de alguna manera, con los Bilbo Billies y los Ilustres Patilludos. Y eso, y los Lobos Negros, el grupo de Talavera. Que llevan 30 y pico años por ahí funcionando. Sí, prácticamente tantos como Kids Congo. Y que siguen, pues, mira, estos sí que no han cambiado mucho, ¿no? Sí, en su línea. No han cambiado nada, yo creo. Y nada, vamos a escucharles en un par de temas. Vamos a escuchar, por ejemplo, este instrumental titulado Gaznápiro. Esperar un poco. Que se me acumulan las cosas. Ahí va. Dios, ¿pero qué está sonando ahí? Tú. Denme un segundo. Comentamos que, bueno, que lo hemos comentado, el concierto será el próximo sábado en Bilbo Rock, creo. Y está dentro del programa de Red Hot, de la promotora Red Hot, que suele traer grupos más o menos clásicos de rockabilly y de la música de los 50. Nada, que es que estaba ahí en la cara B del single sonando. Nada, ahora sí, vamos con Los Lobos Negros. No sé. Sí. Sí, suena como... Hay algún problema aquí con el equipo o algo, ¿no? Como si estuvieran subidos los dos temas, no sé. Bueno, vamos a escuchar el Jungle Rock, a ver si este suena mejor. Haciendo una versión de un tal Hank Mizell y con una colaboración especial estaban ahí los bongos del batería de Gabinete Galigari, Eddie Clavo, ¿no? Mira, parece ser que le daba ese toque con las percusiones. Y vamos a intentar ahora escuchar el instrumental que iba a sonar antes, a ver si acaba saliendo bien. Kaznápiro. Thank you. Stanley ahí, ¿no? Sí. Los Lobos Negros, que podréis verlos este sábado 14, a eso de las 8 de la noche, en una noche, pues bueno, especial rockabilly, un poco, ¿no? Uh-huh. J.D. McPherson, ya que estamos con estos, bueno, acaba de sacar disco nuevo, que se titula, un poco, un título bastante hortera, Undivided Heart and Soul. Y que, la verdad es que, mira, por la portada parecería del disco, un nuevo disco de Aullido Atómico. Ah, vale. Parece que, ¿sabes?, el dibujo típico de... De Rogelio. Sí, pero por desgracia, bueno, para bien o para mal, la verdad es que también este hombre ha dado un pequeño vuelco al mismo, mira, a la vez que Aullido Atómico. Y eso, suenan muy distintos. Si habéis escuchado el single que han sacado como Lucky Penny, me parece que se titula, como adelanto, pues ya se nota que eso, que están tomando otra dirección, que oye, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Está claro. Sí, a ver. Pero vamos, del rockabilly que había al principio y de ese toque así, sí, más soul a veces, sí, y tal, pues no hay tanto ya. Pero tiene una joya y yo creo que este es uno de esos temas del disco. Bloodhound Rock. J.D. McPherson, acompañado, como suele ser habitual, por el contrabajo de Jimmy Sutton. Y bueno, y una banda que, bueno, el batería ya lleva un tiempo con ellos, pero o sea, ahora ya son un quinteto. Hay un segundo guitarra, bueno, rítmica y que hace algún punteo y tal, y un teclista que debe tocar también diferentes, bueno, tipos de teclado. El nuevo disco de J.D. McPherson, y para acabar con el toque macarra, vamos a hacerlo con el pues nuevo tema de los Devils, en la banda italiana, este dúo, que ya tienen preparado su nuevo disco, que se va a llamar Iron Butt. Iron Butt. Culo de acero. No sé si el de él o el de ella será. Y tenéis la oportunidad también, si queréis, de ver el vídeo, que la verdad se lo han currado. Mola. The Devils, Red Grave, nuevo disco que saldrá supuestamente en diciembre. Pero vamos, así suena uno de los temas. Devils, salvajes, salvajes. Salvajes. Me ha recordado, Napoli. Además escuchándola a todo volumen con los cascos, que es lo bueno que tiene escucharla aquí, sabes que no tienes problemas con los vecinos ni nada. Que, joder, me ha recordado al concierto ese de la esquina, tío, que la salvajada esa que hicieron. Qué bueno, qué grandes tiempos. Los Devils, que eso, en breve disco nuevo. Y nada, ¿qué más? Había que comentar algún par de cosas. Los Volcanics, por ejemplo, una banda australiana que no, bueno, que hace un rollo así, pues, ¿cómo se llamaba lo de Australia? Power, ¿cómo era? Bueno, es el sonido australiano que se sí, relaciona es. Con bandas como Radio Birdman, así, sí, ¿no? Eso es. Tenía una etiqueta, digamos, Power, bueno, Power, no sé. Rock. no sé. Pues estarán tocando en el Gel Dorado el miércoles 11 y el 15 en la nave 9, a eso de la 1. ¿Y qué más? Bueno, tenemos al hombre orquesta Charles House Band, que es un tío de Benidorm, que a veces no sé si también toca acompañado con otro, que va a estar tocando el viernes 13 en el Tubo. Y bueno, ya puestos, ya que estamos, Bram Bjork va a estar también tocando esta semana, este miércoles también, en la Anchoqui, que también tendrá el viernes 13 a Luna, un grupo de pop que eran muy elegantes, la verdad. Amigo Dean Wareham, creo que se llamaba, ¿no? El de Galaxy, ¿no venía de Galaxy o algún grupo de estos? Galaxy 500. Sí, creo, ¿eh? No sé, ahora mismo estoy hablando de memoria y no sé. Y por último quería comentar también otra banda que se llaman Los Espíritus. Sí, Los Espíritus, desde Argentina, que no es para todos los gustos, me parece, pero si queréis echarle un vistazo a su Bandcamp y verles, pues el domingo 15 por la noche, eso, a las 11, a las 8 o así, estarán tocando en el Shake. Pues eso, esto ha sido Shit. Bueno, hala.